Hijos, 25 años. Hola, me llamo Ramiro Pose. En términos políticos, bueno, como que vinimos a ocupar un lugar y complementar el lugar que ya ocupaban las madres, las abuelas, pero bueno, desde otro lugar, otra visión, otra generación. Y en un momento de muy poca justicia, era el menemismo que había decretado los indultos, antes el gobierno de Alfonsín había dictado las leyes de obediencia de vida y punto final, decidimos lanzar una política que fue la del escrache, que tenía que ver con que si no había justicia, por lo menos que haya un escrache, que haya una conciencia social de que había asesinos, genocidas que vivían entre nosotros, que por ahí eran nuestro vecino, que por ahí compraban en la verdulería de al lado, en el almacén. Y la idea era hacer, si no había condena efectiva, que haya condena social. Bueno, nos movimos mucho con eso, hicimos muchos scratches. Nosotros en La Plata hacíamos también una obra de teatro relacionada con ese tema y la hicimos en un montón de lugares, tanto en La Plata como en distintos lugares de la provincia. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.